Manuel, ¿cuál ha sido tu experiencia enseñando en este laboratorio? Bueno, igual primero contextualízanos que sobre qué, de qué es este TecleLab. TecleLab. ¿Y cuánto y qué, cuál ha sido la experiencia que has obtenido a partir de este como profesor, ¿no? Claro, bueno, la experiencia, ¿cierto?, del laboratorio parte por, primero por una inquietud personal, de generar un tipo de taller, un tipo de laboratorio. Yo había tenido antes algunas, bueno, ciertos, posiblemente, comienzos de laboratorio, ¿cierto?, pero con afanes netamente artísticos. Uh-huh. Eso ocurrió, ¿cierto?, cuando estaba con la maestría, ¿cierto?, en artes mediales en la universidad. Uh-huh. Nosotros Gracias. Teníamos, en el año 16 de la universidad, teníamos ya un laboratorio, que es más o menos, cierto, también se preocupaba de lo mismo, o sea, entre chatarra tecnológica, cierto, uh-huh, utilización de medios obsoletos, entre comillas, despersonalizar las máquinas en cierto sentido para darles otro fin, un nuevo fin. Si bien ahora el taller está completamente, cierto, enfocado a lo que es el aprendizaje de medios, este aprendizaje de medios cambia ahora. O sea, no es solamente la formación de la investigación artística por hacer un tipo de objeto que dialogue con las tecnologías, sino que ahora es generar un tipo de conocimiento que le sirva al personaje, o le sirva al estudiante, o le sirva al alumno. ¿Con qué fin? Con el fin práctico, cierto, de generar autoconocimiento respecto a cómo él maneja las tecnologías y generar, obviamente, cierto, técnicas que le puedan servir para solucionar problemas, ¿no? Los cuales tengan que ver, obviamente, con la parte de la informática, la creación de artefactos, cierto, para su vida personal, posiblemente, cierto, poder ellos mismos solucionar sus problemas respecto a la tecnología, comprender qué sucede dentro de un computador, comprender qué es lo que pasa cuando un objeto, cierto, ya no tiene una utilidad, cierto, y esa utilidad volverla nuevamente a tener vigencia, o que tenga vida nuevamente. Ese aparato y esa vida la hiciste tú mediante algo posiblemente medio frankensteiniano. Eso es lo maravilloso, cierto, que ocurre, que ese es como el engrane que hace que este taller, como es el TecleLab, se pueda asociar, cierto, a un taller de robótica de algún colegio, posiblemente también a un taller de hardware hacking, cierto, o un taller de un montón de personas que están haciendo un do it yourself ellos mismos, cierto, un hágalo usted mismo, y que al mismo tiempo, cierto, lo que hacen es reinventar la rueda. Y con eso sacan el beneficio de entender de que dentro del reciclaje de materiales, dentro de las funciones de poder completar, cierto, cosas con cosas que ya son inservibles, generan un conocimiento que me parece muy valioso. Muy valioso. Y posiblemente ante los ojos de una situación artística o ante los ojos de una situación tecnológica, todo cae como bien redondito. Y eso. Y en este laboratorio hardware hackingesco, digamos, ¿tú enseñas con algún tipo de software libre o hardware libre? Sí, el año pasado, cuando comenzamos a hacer algunas pruebas, cierto, de conservomotores, mediante también la utilización de placas de electrónica, estuvimos investigando y vamos a seguir investigando este año, cierto, respecto a Arduino. Él ya es en parte hardware, ¿cierto? Y con su IDE también estamos utilizándolo acá para manejar, ¿cierto?, algunos componentes, ¿cierto?, como servomotores, actuadores y sensores. Y por otra parte también FritSync, que lo estamos viendo para poder hacer primero las pruebas dentro del computador y después sacarlas al mundo real. Casi todas estas pruebas las estamos haciendo mediante Ubuntu, que está en mi computador. Pero los demás, ¿cierto?, son computadores con Windows, que están completamente Windows pirateado. Ajá, claro. Windows hackeado. ¿Y por tú cuál crees o cuál fue la decisión de que enseñaras con hardware libre o que utilizaras de pronto Ubuntu? Digamos, ¿por qué enseñar con software libre y software privativo a la vez? Bueno, ¿encuentras alguna ventaja? Sí, o sea, bueno, está la característica, o sea, probar otro tipo de situación. hay obviamente que está la característica de Windows, ¿cierto? Y que el alumno también entienda de que existe otro tipo de situación también. Otro tipo de programa, otro tipo de software, el cual él puede implementar dentro de su vida y elegir dentro de esos dos. Obviamente que no se enlaza primero una relación política respecto a la situación, ni tampoco posiblemente una relación de fines de... o algún afán de algún estilo de cambiar una idea, pero sí que se den cuenta que existen muchas más, que existen opciones, digamos, ¿no? Muchas más opciones respecto al asunto, claro. Y por ejemplo, cuando tú enseñas con estos entre a la par, entre cosas libres y abiertas, ¿tú crees que de alguna forma entre tus estudiantes, entre tus chicos, empiece a haber una desmitificación del aparato como el que lo hace todo? Digamos, como el hardware que lo... o el software que lo... Ah, pero claro, sí. Posiblemente nos dimos cuenta de que entre armar computadores, que también se lo estamos enseñando y se enseñó, armar un notebook y desarmar un notebook ya es otra cosa. O sea, ya es obviamente que ya se pierde completamente el miedo y la desmitificación del aparato. O sea, ellos ya saben qué pasa y qué hay dentro de ese aparato, qué significa esa tarjetita, qué significa esa memoria, ese disco, cómo es la arquitectura de lo que es la pantalla de un notebook en sí. Y todo eso, ¿cierto?, mediante esta situación de meta reciclaje, entre comillas, que es una palabra que me interesa mucho, que no la acuñé yo, pero existe en Brasil, ¿cierto?, como un asunto real y apoyado, ¿cierto?, a través de las instituciones gubernamentales. Claro. Y bueno, ya por último, ¿tú consideras en el terreno de la creación y la enseñanza, digamos, como el software libre o el hardware, o la posibilidad de intervenir tanto hardware como software, o la posibilidad de ver el código abierto, ¿tú crees que esto propicia un entorno en donde se desarrolle la creatividad para los chicos? La creatividad, sí, por supuesto, en un 100. Obviamente que si hablamos de las clases que... un poco más externa respecto al asunto, yo he estado probando Scratch también acá dentro del colegio, y también, cierto, a nivel entre comillas metropolitano, con un grupo de trabajo que teníamos hace un año atrás, y probamos la experiencia de software libre respecto a creación, cierto, y con eso empezamos a descubrir de que obviamente de que mediante el juego con software libre se genera, cierto, los constructos para generar para crear conciencia respecto a la programación, y de ahí obviamente, cierto, la persona comienza a entender de que con piezas de rompecabezas en esta plataforma de software libre comienza a programar, comienza a hacer, cierto, un software, un programa, y eso es interesante. Por otra parte, cierto, también el formateo de computadores y ingresar el Ubuntu, cierto, y darle vuelta con eso también es fascinante. Y lo mismo pasa con Arduino, con la idea de Arduino también, cierto, que es lo mismo. Van programando, van viendo las librerías, tiran las librerías hacia el microcontrolador, obviamente que abre capacidades que son insospechadas. Pero si te das cuenta, a mí me parece que entre la posibilidad de tener Windows, que también obviamente tiene la capacidad de poder seguir armando conocimiento. Tú sabes que Windows también tiene plataformas libres dentro de él. La posición de Ubuntu Linux también. O sea, creo que teniendo todas esas partes, obviamente el software libre, el software propietario por otra parte, pero entendiendo el concepto de lo que es, a mí me parece que todos van hacia el mismo lado, que es dentro de la escuela o es dentro de la vida de un adolescente o dentro de la vida de un niño, es tratar de buscar cierto tipo de conocimiento a través de las tecnologías y las nuevas medios. Claro. ¿Tú utilizas software libre en tu vida profesional y personal? ¿Cómo en qué porcentaje dirías tú que lo utilizas? Sí, mira, a ver, en el computador, en mi portátil tengo Windows y tengo Linux, Ubuntu. El computador de mi casa tengo Windows y tengo Linux. Es decir, casi siempre estoy, cierto, fluctuando entre las dos situaciones. Ahora, último, me he tirado mucho más posiblemente hacia el lado de Ubuntu, ¿cierto? Y eso es más o menos en un 70%, ¿cierto? Ah, okay. Sí. Entonces, eso, claro, es que eso, más o menos. Para mi vida profesional, sí. Como en un 70%, ¿no? Como un 70%, sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Manuel. Agradecemos tu intervención. Gracias. De nada, muchas gracias. Chao. Chao.